FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Buenas noches, como todos los lunes, esto es Ruido Rebelde. Hoy, sin mi colega Álvaro, que está de viaje. Las vías de comunicación, si quieren mandar algún mensaje o quieren llamar a la radio para transmitir alguna inquietud, solicitar algún tema o contarnos algo, lo pueden hacer al 0237-466-559 o enviar mensajes al 1561-540359. Arrancamos hoy con una banda brasilera, con Social Chaos. La canción que escuchaste, Imperialismo Americano. Hoy vamos a tener un programa bastante particular. Vamos a estar escuchando todas bandas de Brasil. Están llegando los chicos de Autoboneco, que están de gira. Así que vamos a escuchar mucho punk, mucho hardcore, indie, algunas cosas experimentales de Brasil que nos van a acercar los pibes. Arrancamos ahora con algo bastante viejo. Estamos hablando de los Óleo Seco. Lo que vas a escuchar de Óleo es Crisis da Fome. We'll be right back. Seguimos con más Ruido Rebelde. En este caso nos vamos a ir a escuchar una vieja banda brasileña. Estamos hablando de los Resto de Nada. Esta canción la grabaron en 1980. Recordemos que la escena de Brasil es una de las primeras escenas punk de nuestro América. Vamos a escuchar de Resto de Nada la canción Resto de Nada. Seguimos con más reporte de la escena de Brasil. En este caso vamos a escuchar a Jot Cyrus, banda del baterista de Ratos de Porão, lo que vas a escuchar, ¿Por qué beber a Sem? Seguimos con más hardcore punk de Brasil. Nos vamos ahora a escuchar a la mítica banda Armagedón, banda que tiene más de 25 años en la escena de Brasil. Lo que vas a escuchar, Nada que perder. Seguimos con más Ruido Rebelde. Nos vamos a ir a escuchar Ratos de Porao, banda muy conocida que llegó a tocar acá en Moreno hace algunos años. Lo que vamos a escuchar es de su primer disco, Crucificado pelo Sistema. We'll be right back. Estamos con más Ruido Rebelde, estamos con invitados acá en el piso, en el marco de lo que es la gira que están haciendo los muchachos de Autoboneco. Hoy están acá con nosotros, ayer estuvieron tocando en el Centro Cultural y Social El Cañón y estuvieron haciendo varias fechas, estuvieron sin parar varios días. ¿Cómo anda, Renato? ¿Todo bien? Hola, todo bien, buenas noches. Acá estamos una vez más, pero con Autoboneco, la primera gira que hace ahí internacional. Estamos todos muy contentos y está todo pasando muy bien. Contanos un poco desde cuándo vienen tocando con Autoboneco. Acá estamos con otro compadre acá de Autoboneco. ¿Cómo? Presentate. Soy Aaron. Aaron, voz, guitarra y efectos de Autoboneco. Cuéntenos desde cuándo están tocando. Autoboneco comenzó en 1993, hace 18 años. Primeira vez que estamos deixando o Brasil. Renato, estamos tocando juntos há 2 anos, Renato. Desde 2009, né? Que mais? E como foram estes anos, né, de Autoboneco, né? 18 anos, muito tempo, muito recorrido na escena também de já de Brasil, né? Sim, sí, sim, sí, uma banda independente, autônoma, experimental. Trabalhamos de forma bastante experimental com grupos diferentes, distintos. Não temos uma cena formada. Somos quase sempre por nós outros mesmos, não temos guitarra. E tocam com bandas de diferentes estilos. Mais allá de vocês, digamos que hacen algo experimental, algo sí, diferente. Sim, sí, mas quase todo é sempre de estilo diferente. De hip hop, rap, música popular, black metal, anarcopunk e tudo. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, sí, siempre bueno. ¿Y allá en qué tipo de lugares tocan, digamos? ¿Cómo es el circuito? También circuitos siempre muy pequeños, así, ¿no? Las cenas más periféricas, así, de Brasil, región. Pero no viajamos mucho ni dentro de Brasil, más en el estado de San Pablo. ¿Ustedes son del estado de San Pablo? Sí, sí, somos una ciudad llamada Bauru, a 350 kilómetros de San Pablo, 4 horas de San Pablo. ¿Cómo surge la idea, Renato, de venir para acá? ¿Cómo pudieron realizar esta gira, este tour? Sí, hace como 3 años creo que miré un show de Bonequinho, de Autoboneco, y ahí empezamos a hacer ahí música juntos, una amistad y todo. Y hablé para los amigos aquí de Buenos Aires si podemos agilar una gira, sacar un disco. Y ahí ya hacemos como 3 shows y grabamos un disco junto y estamos haciendo la gira, está todo muy bueno. Acerca de lo que ustedes, digamos, hacen, ¿no? La música, cuéntenos un poco, ahora vamos a ir a escuchar un tema, pero... cuéntenos un poco de cómo definen lo que hacen, digamos. Es bastante particular. Sí, bastante particular. Mucha improvisación. Casi todo un proceso instintivo, casi, de creación. Así. Trabajamos con una lógica de caos en nuestros sons. Improvisación, improvisación, improvisación. Después grabamos casi todo. Cada performance, principalmente en esa gira. Cada performance é um show diferente, distinto de cada um, pela improvisação que fazemos. Há algum tema pré-concebido, pero muitas músicas, temos muitas músicas também mais formais, como diz, mais com estrutura, mais estruturada, com refrão, melodia. Pero nesta gira é mais a improvisação extrema, que também é uma característica desde o começo de Autoboneco. Tienen gravado um disco aí com algumas canções. Este disco es bastante reciente, ¿no? Sí, vemos como hace muy poco hacemos una sesión así como de 4 o 5 días de improvisación y ahí fuimos formando los temas y una edición de improvisación y siguiendo ahí la temática ahí que agilamos entre nosotros de improvisación, de caos, de confusión. E com curso audiovisual também, né, que estamos aí fazendo uma gira com uma película que fazemos nós também, Produzida por vocês a película. Sim, sí. Com imagens próprias e também com as colagens antigas sem direitos autorais. Então, uma coisa audiovisual, um pouco ambiente, como na trilha sonora, aí com mensagens libertárias aí, que pensamos nós outros. Imagens expropriadas também, que pegamos e mudamos, fazemos efeitos. Bom, ¿les parece? Vamos a escuchar una canción de este disco. ¿Cómo se llama el disco este? ¿Cuál es el son? Ese, el son es del último disco, que el nombre es Suicidio Narcisista. Y el tema que tenemos ahí... Deprivation. Deprivation. Sí, sí. Vamos entonces a escuchar un poco Autoboneco. Así pasaba Autoboneco. Seguimos acá con los compañeros de la banda. Vamos a enterarnos un poquito de cómo viene esto del tour, ¿no? Porque ya estuvieron tocando unas cuantas fechas. ¿Cuál fue la primera fecha, el primer concierto que hicieron acá? En viernes tocamos en Palermo, en un local ahí que es nombre Mi Casa, es el nombre del local. Que es ahí cerca de... Y en sábado tocamos en Merlo, en un festival ahí con un par de bandas, estaba re bueno. Sí, ahí con los... Mario Yardá. Y ayer tocamos en el Cañón, estaba re bueno. Así que, y ahora viene una agenda de algunas fechas más. Sí, voy a llamar un amigo que está girando acá en la gira, que es Ruancho Coco, el Congo Shock, para hablar un poco más de eso. Sí, ellos van a tocar principalmente el jueves, a las 21 horas en un espacio que se llama El Galpón, que queda en Merlo. Esto es en la calle Tacuarí. Esa es la fecha que tienen el jueves. Y luego el viernes, que junto con la banda Perro, que presenta su demo, bueno, los invitaron a tocar a ellos, así que van a estar acá en La Morena, que empieza a 23 horas. Así que esas son las dos fechas que tienen hasta estos últimos días. Así que se vienen algunas fechitas más. ¿Y cuándo regresan para Brasil? 28 de diciembre. 28. Sí, sí. Vamos a ir a escuchar algo más de Autoboneco que tenemos ahí en punta. Vamos. Bueno, vamos a escuchar otra canción más. Después, cuando volvemos, lo presentan acá Renato y

que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle. La Galle a la calle. A la calle. A la calle. A la calle. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La Galle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos con los compas de Autoboneco. ¿Qué canción escuchamos recién? Pasó ahora, que pasó fue Perfeição. Es na ¿cómo es, Renato? Perfeição no es una chica de dos cabezas, una cosa así. Eso está en el disco nuevo que recién te presentamos. Este disco está en algún sitio como para poder bajárselo. Sim, todas as nossas gravações, áudio e vídeo, trabalhos audiovisuais são a barrar de gratuito, livre, sempre. O endereço é bonequinhologia.blogspot.com. Aí está todo para poder baixar, sim. Sim, quase todo. Bem, recién hablamos fuera de micrófono algo acerca del tour, la última fecha que tocaron en Merlo, que les gustó mucho. Sí, el sábado fue una sorpresa. Casi todas las bandas que pude prestar atención me sorprendieron mucho, sí. Un destaque especial a Tropa Noise, que es un combo antiguo aquí de Buenos Aires, yo nunca había oído hablar. Y ficamos muy felices con la presentación de ellos, mucha locura, sí. Y ellos también, fue una comunión muy buena, sí, entre nosotros. Bueno, vamos a ir ahora un poco a ver cómo está la actualidad de la escena en la que ustedes se mueven, con bandas que inclusive han tocado acá, por ejemplo el caso de Vinceus, que vos, Renato, también tocás en Vinceus. Sí, me quedo muy contento de volver acá y con Vinceus ahora como sacamos un disco nuevo que tiene como dos canciones en vivo. Que vamos a escuchar después. Seguimos compondo. Quiero mandar un abrazo ahí para quien ahí está escuchando ahí, los chicos de Vinceus que están ahí en Brasil ahí. Yeah, y ahí estamos. Seguimos. Bueno, vamos a ir a escuchar el disco nuevo. disco en vivo que tiene dos canciones que ayer me pasaste a Renato. Vamos a escuchar el segundo tema de ese disco, que es Streets of No Return. De otra banda que también nos trajeron acá los chicos Autoboneco, en este caso Agua Pesada. Contanos un poco de esta banda. Sí, es una banda que sigue tocando. Ahora sacaron un nuevo disco ahí que grabaron en la sala que tengo yo ahí, que van a sacar ahora. Y vamos a escuchar ahí como un tema del primer disco de ellos, que yo creo que salió ahí del comienzo de los 2000, ahí del 2000 y pico, no sé. es un amigo ahí de nosotros, estamos todos juntos ahí. Y vamos a escuchar ahí un tema ahí que en castellano es como perro loco, cachorro loco, vamos a escuchar. Escutar o cachorro aí. Thank you. seguimos acá con los Autobonecos en el estudio. Vamos a ir a escuchar otra banda también que nos acercaron. Sí, eso, ahora vamos a escuchar la banda que el nombre es Drama Beat. Y son amigos muy próximos ahí, todo. Recién sacaron un disco que está re bueno. Y el nombre es Exist. Y vamos a escuchar ahí un tema: el Morning Off. Morning Off. Un beso ahí. A ir cerrando este programa especial que tuvimos, que fue un reporte de la escena de Brasil, donde incluimos varios estilos, algunas bandas viejas como Resto de Nada, Armagedón, Óleo Seco y algunas bandas un poco, digamos, de otros estilos que también vienen tocando hace bastante. Vinceus, recién escuchamos a Drama Beats y también escuchamos a los chicos de Autoboneco, que estuvieron presentando el disco hoy con nosotros. Y ahora nos vamos a ir con otra gran banda, una banda de hardcore extremo de Brasil, con bastante trayectoria hacia afuera de Brasil. Hicieron algunas giras y justamente lo que vamos a escuchar, ¿dónde fue grabado? Contanos la banda y dónde fue grabado. Sí, ahora vamos a escuchar la banda, es la otra banda que toco yo la guitarra, Social Chaos. Toco como a un año, pero eso sigue ahí a mucho, ahí, casi 15 años ahí que tocan. Quería mandar un abrazo ahí para ellos ahí también. Ahora vamos a escuchar uno tema, son dos temas en vivo que de un recital que hicieron en un festival en República Checa, Obscene Extreme, que es un festival muy grande ahí de música extrema. Me gustaría mucho de venir acá también ahí con Social Cause, invitar todo ahí, y hacer la movida ahí de la música pesada también, eso. Y ahí, y mandar un abrazo ahí para todos los punks ahí también, ahí estamos todos ahí. Vamos ahora a despedir. Gracias por estar acá con nosotros hoy compartiendo. Oh, gracias. Autoboneco es un símbolo sin significado en la acción extrema y radical también. Autoboneco somos nosotros y Autoboneco es usted también. Mente gracias radical. Mente radical. Para el país, hermanos, y somos todos, el mundo todo, hermano. Gracias. Vamos a escuchar Social Shout en vivo en República Checa. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Hoy en el bloque antirrepresivo, sobre el final de esta emisión de Ruido Rebelde, estamos acá con nuestro compañero Juan Ledesma, militante de Correpi. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, próximo a una nueva jornada del 20 de diciembre, 10 años de la rebelión popular, el día de mañana, importante jornada de movilizaciones donde todos aquellos que no se han integrado a esta mierda y no se acostumbran a vivir mal, van a estar en la calle expresando sus reclamos. No solamente recordando 10 años de la rebelión popular, sino expresando cuáles son las demandas y los reclamos actuales de la Argentina. Una jornada particular nos toca hoy en el marco de lo antirrepresivo. Recordemos que en el paquete de medidas enviadas al Congreso por este gobierno de los derechos humanos, nacional y popular, que hay algunos que desde esta radio intentan justificar, lamentablemente, y esperemos que no lo puedan hacer por mucho tiempo más en este espacio recuperado, ley antiterrorista de la mano de Cristina para profundizar el modelo. Sí, la ley antiterrorista no es nada novedoso. Esto es parte de una reformulación de un sistema capitalista que sigue de alguna forma profundizando la situación de los de abajo, con presos políticos, gatillo fácil y esta nueva reformulación de la ley antiterrorista. Recordemos que la ley antiterrorista es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional. En esta etapa, donde el gobierno se plantea la inversión directa de capital extranjero, es decir, que los grandes monopolios profundicen su arraigo en el país, le dijeron: muy bien, acá está, ustedes quieren que nosotros invertamos, para que sea un país seguro tienen que aprobar esta ley. Un gobierno al servicio de los monopolios, nada más claro. Esta ley tiene algunas implicancias bastante graves, puede condenar a militantes sociales porque no hay una regulación, la regulación es bastante ambigua en este sentido, puede condenar a una organización por tener contactos con organizaciones de otros países, por tener acciones de financiación, por promover el desorden público. Estas son algunas de las formulaciones del planteo de la ley antiterrorista. Esto se da en un contexto bastante particular de la Argentina. Ustedes con Correpi vienen trabajando esta cuestión con más profundidad. Sí, en esta coyuntura nosotros continuamos analizando que no importan los gobiernos, sino importa cómo de alguna forma se descarga la represión sobre el pueblo y la clase trabajadora, cómo se descarga con estas nuevas exigencias del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, para garantizar los negocios principalmente de los grupos económicos que más concentran el poder en todo el mundo, y cómo se le abren las puertas a ese grupo tan importante que de alguna manera lo que hace es instalar nuevamente la figura del procesado, instalar nuevamente la figura de la criminalización de la protesta, que es algo que hoy es parte de una política de Estado de este gobierno. Nos vamos a ir. Mañana te recordamos que va a haber varias actividades respecto al 20 de diciembre. Las organizaciones de lucha que han mantenido esa tradición activa en la calle, reclamando por todo aquello que hoy nos hace falta a miles y miles y miles en este país llamado Argentina. Va a haber varias actividades. Una actividad a las 3 de la tarde convocada por el Frente Darío Santillán, el FOL y algunos otros grupos más en el Obelisco, 15:30 horas en la placa donde cayó Carlos Petete Almirón, estamos hablando de 9 de julio Irigoyen, se va a hacer un acto convocado por múltiples organizaciones, y luego a las 17 horas la marcha grande, por llamarla de alguna manera, la marcha tradicional donde todas las organizaciones del espectro político y social de la izquierda se movilizan desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Mañana no te quedes en tu casa, es un día para estar en la calle. Nos vamos a ir con algo de música. Agradecemos a los compañeros de Autoboneco por haber compartido este programa especial con nosotros. A Coco, como siempre, por hacernos acá el informe antirrepresivo. Y estamos el lunes próximo nuevamente en el aire. Nos vamos ahora a escuchar un clásico del punk de la Argentina. Coco, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Abre la celda de todos tus muertos.